No quiero que seas la mujer más bella. No quiero que enciendas cada madrugada un millón de estrellas. No quiero que seas un amor perfecto. Ni quiero que tengas todo lo que sueño sin ningún defecto. No quiero que cambie ni un respiro en ti. Quiero que cada segundo sientas que te amo así. Que cada beso tiene amor sincero. Que no importa el mundo entero cuando tengo tu mirada frente a mí. Que cada sentimiento es verdadero. Que eres todo lo que quiero. Que no dudes. Quiero que me quieras como tú me quieres, como lo haces siempre.